Todo lo has perdido, haya calabazo y miel. Dejaste solo a tu marido y no lo supiste comprender. Oye, todo lo has perdido, haya calabazo y miel. Dejaste solo a tu marido y no lo supiste comprender. El día que tú te decidas a volverlo a conquistar, te juro que será tarde para poderlo remediar. Que tú te decidas a volverlo a conquistar, te juro que será tarde para poderlo remediar. Te quisiera saber el mal que te hice, quisiera saber el mal que te hice, para que te fueras así y nada dijiste, para que te fueras así y nada dijiste. Ni un papelito dejaste, ni una recomendación, ni un papelito dejaste, ni una recomendación. Me ha destrozado mi alma, mi vida y mi corazón. Me ha destrozado mi alma, mi vida y mi corazón. Yo fui tu padre y tu hermano, yo fui tu marido fiel. Yo fui tu padre y tu hermano, yo fui tu marido fiel. Fui la madre que perdiste, te di mi calor también. Fui la madre que perdiste, te di mi calor también.